Muchas bandas independientes de acá en nuestras cabinas, en las cabinas de la Radio Casa de la Cultura. Así que esta noche prepárense para los sonidos que nos van a cautivar. El extraño comportamiento de un torso animado es una bandota, una bandísima que siempre nos ha hecho mover en sus conciertos, y pues ahora la vamos a tener en nuestra cabina y van a cautivarnos con sus sonidos, así que pónganle atención a esta música. De fondo estamos escuchando Metropark, una canción de la cual ya sacaron su video, lo estrenaron recientemente, así que escuchen un poco de esto y ya volvemos. regresamos a esta La Polución Sonora. A toda la gente que nos sigue en nuestros canales, estamos en YouTube, nuestro canal de Polución Sonora, así que prepárense para lo que se viene esta noche, lo que estaremos filmando en video. Ahí están las cámaras de Altera. Esta es La Polución Sonora. Queremos mandar un saludo también a Cristian Isa, que está por Colombia, está realizando un reportaje de Rock al Parque. Muchas gracias por esas fotos que estás mandando, esas fotos que estás publicando. Qué bacán que estén volando por esas tierras colombianas, de ahí con Julieta, que están representando Altera y Polución Sonora. Buenas noches, estamos con El Extraño Comportamiento de un Torso Animado. ¿Con quién nomás estamos? Hola, yo soy Nicolás. Yo soy Felipe. Yo soy Ernesto. ¿Desde cuándo viene haciendo música El Extraño Comportamiento? Desde vidas pasadas. En realidad desde bien chamos, adolescentes, digamos. Ahí el furor adolescente hace que cojas un instrumento, qué sé yo. ¿Qué tal es esto de hacer música acá, en estas tierras? Es en las montañas, es como un poquito frío. Peligroso también. Una alimentación basada en carbohidratos, sobre todo. Claro, en papa. Habas. El músico se alimenta de bueno, papa. Bueno, no, pero arroz. Chocho. Sí. Mote. Chocho, tostado. Está bien. Sí. Bastante cebolla también. ¿Qué hay de cierto que ustedes planificaron que Cotopaxi explote ahí con la canción de Volcán? Ya lo sabíamos. O sea, ¿no es cierto? O sea, desde que ya hacían, desde que esto de tener la banda, digamos, en la tierra y con hablando de esta canción, entonces ya lo teníamos pensado. Claro. O sea, pero no va a pasar nada. Después, toda la cultura andina, sí. O sea, vamos a tocar El Rondador y se va a calmar. Uno tiene que pegar las canciones. ¿Qué tal? ¿Cómo explota la gente en sus conciertos? ¿Qué tal es la acogida de la gente en sus eventos? Depende. Hay conciertos buenos y hay conciertos que no son tan buenos. Hay público que es bueno y hay público que es de chover. ¿Dónde tocaron últimamente? El último fue en Cumbayá. Con una banda que se llama La Orden del Baile Atrevido. Es el Lobas. Buena banda. Sí, también hicieron bailar. Sí, estuvo chévere. Por suerte, sí, hemos tenido gente que nos sigue y todo. Y sí. Ahora sí, la mayoría son chéveres. Creo que tenemos mejores memorias de conciertos en lugares pequeños, donde se siente más así la energía de la gente y cómo baile. Porque como conciertos grandes no tenemos memoria, porque no nos tenemos. El Quito Fest, ¿qué tal estuvo en el Quito Fest? ¿Hace cuántos años? Dos años, en el 2013. O sea, estuvo chévere porque no abrimos. Ya. Entonces, sí, tocamos en tercer lugar. Y, o sea, es una experiencia de festival grande, ¿no? O sea, equipos increíbles, la gente igual trata bien. Es súper rápido, pero es como que ensayas un montón, estamos súper nerviosos. Te preparas luego, un mes, dos meses antes. Claro, fue media hora y fue rapidazo. No, se acaba súper rápido. Claro. Pero hermoso, ¿verdad? O sea, sentirse en un escenario grande. Es increíble, ajá. Y además hay toda esta gente que no viene necesariamente a verte, sino gente que se acerca y viene por el festival en realidad. Y toda esa gente igual se arma un poco y todo, entonces... Se arma un porro y todo. Tomaron un porro en el pogo. Desde el pogo de Rock al Parque, Cristian nos mandó una banda para escucharla acá. Póngale ahí, Danielín, Da Cove se llaman. Demasiado buena, así que tripeen esta banda. Nos dijo Cristian que en escenario es demasiado buena, así que vaya ahí. could have stayed home, just cried and cussed. Mail your guns go off if it's time to bust. Mail, they can't have time to rust. They got the army turning bullets into gold. They got the hooker turning tricks into cold. And every time the police kicks in the dough, an angel gas breaks just in the O. And even if a D-boy flips in my O, it ain't enough to buy shit anymore. Sleep in the doorway, piss on the floor. Look in the sky, wait for missiles to show. It's been a blow, cause they got the TV, we got the truth. They own the judges and we got the proof. We got hella people, they got hella cops. They got the bombs and we got the we got the guillotine. We got the guillotine, you better run. Tell the boss, call police to escort them. You don't ride out them lies, you just quote them. Get offline, plug into this modem. No, you can't outvote them, the rules are still golden. On the jewels we holding, disregarding our scrotum. If you press the ear to the turf that is stolen, you can hear the sound of limitations exploding. Please, sir, may we have another portion with children of the beast that dies the abortion. Neck plate firm between the floor and the portion. We'll shut your shit down, don't call it extortion. Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files and shred. Every text with red said bring you the bread. But guess what, we got you instead. We got the guillotine. We got the guillotine. You better run. We got the guillotine. We got the guillotine. You better run. We got the guillotine. We got the guillotine. You better run. We got the guillotine. We got the guillotine. Regresamos a esta sesión Pueblo Sonora. Ahora vamos a escuchar estos sonidos que nos vienen a ofrecer el extraño comportamiento de un torso animado. Así que mueva su torso, mueva su torso. Se llama Multiversos. Sonidos para sentir aquí en la polución sonora, sonidos para bailar, sonidos para disfrutar, la música independiente, del Ecuador, en esta, la radio Casa de la Cultura. Volvemos con más música, vamos con algo de lo que estará en el Quito Fest. Esto es Don Juan Culo. Thank you. Regresamos a esta La Polución Sonora. Estamos escuchando un poco de lo que nos trae El Extraño Comportamiento de un Torso Animado. Amigos, ¿qué tienen preparado para sorprender al público? ¿Tienen algún disquito ahí entre sus curiosidades? Entre sus piernas, entre su torso. les trajimos la canción que tocamos. Está nuevita. Es un regalo. ¿Ves? Para que vean. Hicimos recién el fin de semana. Entonces en un mes ahí vamos a estar estrenando esta sesión de Polisonor. Ve, con amor. Vamos a escuchar otra canción de lo que nos han preparado para esta noche, El Extraño Comportamiento. Los micrófonos son suyos. Qué locazo. Gracias por esta visita a esta Polución Sonora. Gracias por invitarme. Una bestia tenerlos aquí. Y como dijeron en el Facebook, ustedes saben moverla en frecuencia AM. En frecuencia AM. ¿Algunos contactos donde la gente les pueda localizar? ¿Dónde está su música? Vimos también que lanzaron últimamente el video. Hay un little a la people para que la vea. Lanzamos recién el video de la canción que acabamos de tocar, que es Metro Park. Lo hicimos con un amigo que se llama Sergio Fernández, que tiene un blog que se llama The Girl and the Clicker. Es un blog de fotografía e historias. También tiene una banda que se llama Karate Dancer, que también está muy buena y que le puedan cachar. Entonces él nos ayudó, la sacamos recién. Pueden visitar nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/exbanda. Pero, o sea, toda la información está en nuestras redes sociales. En Facebook ponen El Extraño Comportamiento de un Torso Animado y ahí se encuentran con nosotros. Se encuentran con ustedes mismos y después se van a encontrar con nosotros. Qué bacán, amigos. Un gustazo tenerles aquí en esta polución sonora. Igual esto se va a retransmitir en México. Por allá van a llegar sus sonidos y qué de putas que la música independiente, sobre todo, esté saliendo a otros lugares. Vamos a ir con más musiquita desde cabina y esto ha sido La Polución Sonora. Aquí botado, vaquita. ¿Dónde andarás pastando, no ves? ¡Suéltalo!